limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar, de entrar de lleno al programa de esta mañana. Y como te comentamos ya anteriormente, te hemos comentado acerca de lo que hemos estado hablando. Ayer hablamos de 5 consecuencias que perjudicaron al rey David. Una de ellas fue la angustia mental. En otro caso, hablamos acerca del embarazo inesperado que sufrió al rey. También de la consecuencia del asesinato cobarde que hizo con Urías. Otra de las cosas que vimos fue las víctimas inocentes que se vieron involucradas en todo este problema. Y al final hablamos acerca de la onda expansiva del pecado y cómo en nuestra iglesia así sucede. La onda expansiva que llega a perjudicar a terceras personas que nosotros no nos damos cuenta. Y mencionamos Romanos 2:1 que nos habló de lo siguiente, que nos dijo: por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas, el juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Grandes palabras y duras palabras de Pablo a través de la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 1, donde realmente nos recuerda que no debemos de estar juzgando a otras personas y mejor tratar de resolver nuestros problemas familiares, personales y demás situaciones, queridos hermanos. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de las fatales consecuencias. Al escuchar el relato y regresando a la historia del rey David, escuchar el relato del profeta Natán, el rey David profirió su propia sentencia. El culpable debía pagar 4 veces lo que había hecho, según 2 de Samuel capítulo 12. De esta manera, David había dictado inconscientemente contra sí mismo una severa sentencia al oír la parábola del profeta Natán, y debía ser juzgado en conformidad con su propia sentencia. Iban a caer 4 de sus hijos, y la pérdida de cada uno de ellos sería el resultado del pecado del padre. Esos hijos fueron Absalón, Amón, Tamar y Adonías. Es triste decirlo, pero el pecado afectó a nuestros seres queridos. El pecado afecta, mis amigos, a nuestros seres queridos y a nuestras generaciones futuras. Este es otro aspecto que debemos tomar en cuenta antes de hacer una elección fatal. Cuando Natán advirtió: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Allí en el mismo capítulo que mencionamos hace un ratito, 2 Samuel 12, es que menciona este tipo de problemas, de este tipo de situaciones, mis queridos amigos. David no imaginó que sus propios hijos vivirían macabras tragedias que le provocarían gran angustia durante el tiempo que le quedara de vida. Y lo peor de todo es que él no tendría la autoridad moral para desaprobarlas. De hecho, ni siquiera supo cómo proceder cuando se fueron presentando cada uno de estos problemas. Sus respuestas fueron tardías, ineficaces e incompetentes. ¿Qué te parece si analizamos cada uno de esos problemas que se le presentaron al rey David como consecuencia de su error del pecado? Y más cuando él mismo dijo que 4 veces más merece ese hombre que se castigue. Tristemente él lo sufrió. Bueno, vamos a ver el primer caso en el caso del rey David. Número 1, la violación de su hija Tamar de parte de su hermano Amón, el primogénito de David. Allá en 2 Samuel 13, cuando Amón cometió este brutal abuso, David dejó pasar desapercibido este crimen sin castigo ni reprenderlo. Perdonó a su hijo Amón y solapó su terrible pecado. ¿Cuántos errores cometemos los padres? Sin duda, mi amigo, para los que tienen hijos, esto es algo muy terrible y muy difícil de resolver. David no aplicó ningún tipo de disciplina. Este tipo de amor permisivo solo destruyó y echó a perder a sus hijos. David falló como padre y su pecado con Betsabé le arrebató la autoridad moral que debería de haber tenido si él no hubiera cometido este grande error. Si él no hubiera caído con Betsabé, él hubiera podido resolver este problema con la ayuda de Dios y hubiera tenido la autoridad moral para atacar a Amón y para decirle que había cometido mal y entonces hacerle pagar la consecuencia de lo que había hecho. Más sin en cambio, por el error que cometió con Betsabé, él simplemente no pudo ni tuvo la autoridad moral. Y Dios, tristemente, probablemente no estaba con él porque tomó una muy mala decisión al tratar de educar a Amón, su hijo mayor. Número 2. Veamos entonces la venganza de Absalón al matar a su hermano Amón. Ahí mismo en la misma cita de 2 Samuel 13. David tomó una actitud pasiva hacia Absalón, su hijo predilecto, luego que éste asesinara a su hijo mayor, a Amón. Pero esto solo complicó las cosas, porque lejos de hacerle un bien a su hijo, preparó la plataforma para la mayor rebelión que alguna vez había enfrentado. Su propio hijo se convertiría en su peor enemigo. ¿Se imaginan la tristeza del rey David al ver que su propio hijo había cometido y se había convertido en su propio enemigo, el peor de todos ellos? Veamos la tercera, que es Absalón avergüenza a su padre en público, allá en 2 de Samuel 16. El sedicioso muchacho tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. Lo avergonzó en público. Fue una señal abierta de rebeldía y un mensaje directo para usurpar el trono de David. ¡Qué terrible suceso en la vida del rey David! Su propio hijo Absalón, el que más quería, se le estaba rebelando y había cometido una atrocidad. Sin duda que la forma en que él quería usurpar el trono del rey David era sin Dios en su vida. David tenía a Dios en su corazón, supuestamente, en medio de todas estas atrocidades. Pero Absalón le estaba diciendo: yo quiero gobernar en tu lugar y lo voy a hacer en contra de lo que tú quieras, y no me importaba a Dios. No le importaba a Dios. Sinceramente, él quería gobernar sin Dios. Una abierta rebelión. En el número 4 vamos a ver esto. La abierta rebelión. Allá en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 15. ¿Cuánto dolor debe haber tenido el corazón de David al saber que su propio hijo era su peor enemigo? Nuevamente, David tuvo que experimentar en carne propia cuán terribles son las consecuencias de su pecado. Número 5. La traición de Ahitofel, el consejero más capaz, más influyente del rey David. Se trataba de uno de los principales consejeros del gobierno de David, cuya influencia era enorme. La Biblia dice: en aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. En 2 de Samuel 16 así lo menciona. Una vez más afloró el pecado de David, ya que la deserción de una de las mentes más brillantes de su equipo fue motivada por un deseo de vengar el deshonor de familia entrañado en el agravio hecho a Betsabé, que Betsabé era su nieta. Así es, mi amigo, mi hermano, Betsabé era nieta de este hombre, Ahitofel, y quería vengarse, y por eso lo dejó. Tristemente, David no hubiera tenido este problema si él no hubiera cometido este problema con Betsabé. Este hombre tan inteligente hubiera seguido dentro de su trono y le hubiera ayudado a poder resolver los problemas con sus propios hijos, mas no fue así. Número 6. Veamos entonces la rebeldía de Adonías allá en Primera de Reyes capítulo 1. Por si fuera poco, Adonías no era ningún dechado de virtudes, más bien era un hombre obstinado y desobediente debido a la indulgencia con la que había sido criado. Cuando era niño, se había permitido que este aspirante al trono hiciera su propia voluntad y ahora no se lo podía reprimir. Él hacía su santa voluntad y David no tenía la forma de decirle que no. Si cuando era niño se lo permitió, cuanto menos ahora que ella ya era grande. Lo había criado muy mal, había sido muy indulgente, muy pasivo y le permitía todo. Ahí estaba el error del rey David. Número 7. La herencia carnal que le dejó a Salomón y la debilidad por las mujeres. Primera de Reyes capítulo 11. De alguna manera, su hijo Salomón heredó sus peores tendencias y sucumbió a sus mismos apetitos, pero de una manera descomunal. El mal ejemplo de su padre marcó la vida de Salomón. Y eso, mi amigo, mi hermano, nos podemos dar cuenta porque en el mundo actual, en el mundo conocido tanto en la historia universal como en la historia cristiana, Salomón es conocido como el hombre que tuvo 1,000 mujeres. 1,000 mujeres, mis amigos y hermanos, ¿se imaginan? 1,000 mujeres. Un hombre que al final de sus días se convirtió, podríamos decir, un poco afeminado por ciertas situaciones que vivió al final de sus días con tantas mujeres en su harem. En fin, problemas, mis amigos y hermanos, que tuvo, que heredó por el rey David y su grande error. Hasta el momento que cometió el error con Betsabé, todo iba bien. En el momento que él cayó y se dejó llevar por sus impulsos, toda su vida se derrumbó, se acabó, mi amigo, mi hermano. Bueno, veamos la octava y última consecuencia. La decadencia del pueblo de Israel y el sometimiento a los pueblos vecinos, allá en Primera de Reyes capítulo 12. Los errores de los hijos de David y sus descendientes en el trono condujeron, mi amigo, mi hermano, a la división del reino y a una decadencia terrible que arrastró a la destrucción primero de Samaria en el año 722 a.C. y luego a Jerusalén en el año de 586 a.C. El pueblo fue arrastrado, mi amigo, mi hermano, con él, para poder ser destruido. Sin duda que todos estos problemas, estas fatales consecuencias, destruyeron la vida de David. Imagínate que algún hermano sufre a un tipo de esos problemas y deja que sus hijos pasen y hagan lo que quieran. ¿Qué pasaría dentro de la iglesia? Uno de sus hijos probablemente se va a querer vengar del otro hijo que también lo hizo. Luego el otro hijo lo va a tratar de humillar en público cuando crezca y se vuelva adolescente. Y luego se va a volver a rebelar cuando ya sea más grande ante su propio padre. Y dentro de la iglesia, dentro de todos los problemas, sus ancianos, sus directivos, la gente que lo acompaña, se rebelará en contra de él y lo tratará de destituir, haciéndole caso a lo que su hijo mayor le decía. Pensemos en lo que todo esto arrastró, la herencia que le dejó o que le podría dejar a sus hijos después de haber caído en pecado y haber cometido errores dentro de la iglesia, siendo un gran líder de iglesia, siendo pastor, siendo diácono, siendo anciano, siendo directora de escuela sabática, directora de jóvenes. Todos estos cargos pueden ser atraídos al enemigo a través de estos grandes problemas. Puede heredar problemas a la iglesia, a sus hijos, a sus familiares, a su gente. La decadencia al final del pueblo en general, que en este caso sería la membresía de nuestra iglesia. Algo fatal que destruiría a toda la iglesia si esto se llega a enterar o si se llega a ver dentro de nuestras iglesias en donde quiera que nos encontremos. Analicemos en qué problema nos podemos meter si caemos en pecado, las cicatrices que puedan atraer en el futuro a toda nuestra gente. Lo grande que podía durar si estos pecados llegan por tiempos después. Esto puede suceder en un año, pero 2 o 3 años después puede volver a arrastrar con él este mismo pecado, diciendo que tal anciano o tal directora de escuela sabática cometió este problema. Y al final, mi amigo, los jóvenes lo cometen, pensando que están bien, que sus grandes líderes habían cometido este problema, y arrastrando con este mismo detalle la destrucción por completo de la iglesia en la que nosotros nacimos y crecimos y que habitamos. Por eso, pensemos bien antes de cometer un error, antes de caer en el pecado, antes de tomar una decisión, pensemos en las consecuencias que puede llevar nuestros grandes errores, amigos y hermanos. Vamos a irnos a un canto musical a cargo del grupo Getsemaní. Escuchemos esta hermosa alabanza, No Está Aquí. Cuando el sábado había pasado, María Magdalena y las otras trajeron especias para ungirlo. En el primer día de la semana, fueron a la tumba cuando el sol ya había salido. Y bueno, vamos a continuar con el tema, como te habíamos dicho, acerca de las consecuencias y los problemas que acarrea todo esto acerca del pecado. Como ya bien lo dijo uno de nuestros amigos y hermanos, Adrián, dice, hay que tener ejemplo a nuestros hijos. Y sí, es sí, el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Imagínate ese ejemplo que el rey David le dejó a sus hijos y las consecuencias que acarrió en él. Esas consecuencias terribles que destruyó y terminaron muerto 4 de sus hijos por ese mismo problema. Al final, aún su hijo, que realmente siguió sus pasos a través de nuestro Dios, al final arrastró con él ese pecado que traía, ese problema, porque como ya te mencionamos, él tuvo muchas mujeres al final de sus días. Bueno, una sombra en cuanto al carácter de Dios. La actitud de David, mis amigos, dio ocasión para que los enemigos de Israel imprecaran al Padre Celestial, allá en 2 Samuel 12. El mal testimonio y el oprobio que trajo el rey David sobre las demás ciudades vecinas acabó con el mensaje de salvación que traía Israel. El pecado de este monarca representaba terriblemente el carácter de Dios y echaba oprobio a su nombre. A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lleva y ha exclamado en son de triunfo y burla: he aquí el hombre según el corazón de Dios. Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados simplemente por el pecado que cometieron hombres como este. Imagínate, había vencido a un gigante que nadie le pudo haber vencido, siendo un niño, diciendo él, yo vengo en la palabra del nombre de Jehová de los ejércitos, y lo asesinó, lo mató. Se dieron cuenta que Dios estaba con él, y al final comete este oprobio. ¿Acaso Dios es nuestra burla? Claro que no, mis amigos y hermanos, no permitamos que por nuestra propia culpa podamos orillar a los mundanos o a la gente que no cree en Dios a que se burle de Cristo, de nuestro Dios, a que por nuestra culpa sea señalado nuestro Dios por nuestra mancha negra. Por eso hay que pensar bien antes de cometer algún error, tratar de luchar en contra de nuestros problemas, de nuestro pecado, porque eso es lo que daremos ejemplo hacia los demás. Pensemos bien antes de cometer algún error. Bueno, mis amigos, el papel de Joab, general del ejército de los hebreos, resulta también muy interesante. El militar no solo se enteró del pecado de David, sino que también participó de este mismo pecado. Joab, allá en 2 Samuel 11, dice que Joab, ya manchado con la culpa de un asesinato perverso, es decir, fue obstinado en la maldad, no vaciló en obedecer las instrucciones del rey. Joab tipificó a aquella persona que actúan de la misma manera cuando ven que alguien comete un pecado e ignoran las advertencias y los principios bíblicos estipulados en el Evangelio, allá en Mateo 18, donde se nos indica cómo tratar al hermano caído que está en pecado y cómo restaurarlo. Pero la Biblia nunca sugiere que solapemos el pecado. Y Joab le solapó el pecado al rey David, aún sabiendo lo que estaba haciendo. Él siguió sus órdenes y envió enfrente de la batalla a aquel hitita, el cual fue asesinado, el esposo de Betsabé, siguiendo y sabiendo las consecuencias y las cosas que este estaba cometiendo. ¿Esta clase de personas realmente son tus amigos? No, mi amigo, ¿o acaso son emisarios de Satanás? Un verdadero amigo cumple la orden de Jesús, estipulada en la palabra de Dios, allá en Mateo 18, que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o a un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, se les será concedido por mi Padre que está en el cielo. El deber de un amigo, de un hermano de la iglesia, cuando es testigo de un acto pecaminoso, es acercarse amablemente al hermano transgresor, invitándole a recordar su error y a reconocerlo, que en Cristo tiene un abogado para con el Padre. Pero no participar con él, mi amigo, mi hermano, no participar con él en su pecado a través del silencio, callarse de todo lo que vio, tiene que hablar y llevarlo, querido amigo, ¿no lo crees? ¿Cuántas personas dentro de nuestra iglesia asumen una actitud semejante a la de Joab? Pero no hay que olvidar que también Joab pagó las consecuencias de su pecado más tarde, allá en Primera de Reyes capítulo 2. Él había asesinado cobardemente a Abner. En ese tiempo, David dejó en claro que no tenía parte en el crimen y anunció que a su debido tiempo el Señor daría el pago al que mal hace conforme a su maldad. También Joab había asesinado a Amasa, a quien David acababa de nombrar para que se ocupara su puesto como jefe del ejército hebreo. La muerte de ambos debía ser vengada. Sin embargo, David estaba comprometido con Joab porque, por el asunto de Urías, ambos habían sido parte de la confabulación y ninguno tenía el valor moral de exigir justicia. Ahora, además de que David había perdido la autoridad moral, se había vuelto vulnerable. Es decir, cuando Joab se enteró del pecado íntimo de David, aprovechó esta situación para empezar a desafiar la autoridad del rey. Eso hacía que el monarca se molestara mucho. Pero solo bastaba que el general recordara el favor que le había hecho con Urías cuando lo mandó a asesinar para que este gobernante David se apaciguase y no hiciera nada. El juego de Joab era muy astuto. David no podía enojarse con él ni reprenderlo. Más bien, tenía que solaparle todos los abusos de este oficial. Todos. Mi amigo, mi hermano, Dios nos ha dado la libertad para vivir nuestras vidas. Podemos pecar si así lo decidimos. Ni siquiera Dios impedirá que en algún momento usemos nuestra libre albedrío para blasfemar su nombre o arruinar un futuro promisorio. Con todo y su omnipotencia, nuestro Dios respeta nuestras decisiones y cuando son equivocadas las deplora profundamente. Venturosamente en él podemos también, mi amigo, encontrar perdón cuando lo buscamos, pero las heridas y las cicatrices del pecado serán parte de las consecuencias que tendremos que asumir. En eso Dios no tiene nada que ver. Nosotros somos los responsables. Él nos dará fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, pero por lo menos hasta su venida en gloria y majestad tendremos que hacer frente al fruto de nuestras torpezas. ¿No lo crees así? Seguramente, mi amigo, mi hermano, que esto destruirá nuestra vida personal con quien quiera que estemos. Nosotros pensamos que podemos salir bien librados, pero Dios respeta lo que tú elijas, lo que tú decidas hacer. Si algún hermano te encubre con tu pecado, él también sufrirá y a lo mejor hasta te puede también solapar todo lo que hagas, pero al final también recibirá su pago. Él de alguna forma te va a estar tratando de destruir o tratar de que tú le solapes todas las cosas malas que haga, porque oculta el mal que tú estás haciendo o que él está haciendo. Así que piensa bien, mi amigo, analiza todo lo que te acabamos de decir. Ojalá que todo esto te ayude para que tú te sientas más cerca de Dios y esto te permita acercarte a Él. Escuchemos el siguiente canto. Este canto se titula Glorifícate. En medio de él estaremos entonces haciendo la oración final. Padre, te amo, te amo. estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Somos indignos de glorificar tu nombre, de levantar una plegaria hacia ti, Señor. Pero queremos que en este día nos ayude, Señor, a reflexionar en esos pecados que cometió el rey David, para que nosotros, Señor, podamos tener esa advertencia en nuestro corazón y podamos de alguna manera resolver nuestros problemas. No permitas que caigamos en esos errores, en esos pecados, pero si caemos, que regularmente sucede, Señor, levántanos y ayúdanos a resolver, que aprendamos una lección de todas estas palabras y de todas las cosas que mencionamos a través de este programa. Todos tenemos errores, todos pecamos, a todos nos toca, no solamente a mí como locutor, sino también a nuestros compañeros en la radio, también a aquellos que nos escuchan, aquellos que son líderes de iglesia, todos mis amigos, mi Dios, todos nuestros amigos y compañeros tienen algo que ir, que llevar ante ti. Perdónale sus pecados, ayúdales, oh Padre, y permite que cada uno de ellos entreguen su corazón a ti y que resuelvan todo aquello que les falta por resolver. Cuida a nuestra hermanita Patricia, que de alguna manera pide una bendición espiritual para su hijo Jesús, y también, Señor, por su sobrino que está en la frontera. Tú sabes lo que ellos viven. Permite que resuelvan sus problemas conforme a tu voluntad, mas no conforme a lo que nosotros queremos. Acompáñanos, Padre, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.